A principios del año 2010, un grupo de personas comenzó a plantearle al municipio de la ciudad de Junín el derecho a la vivienda propia. La necesidad se hizo eco y así se fueron sumando vecinos en la misma situación. Días después, comenzaron a juntar firmas para declarar la emergencia habitacional. Nosotros creemos que Junín lo estamos viviendo en nuestras vidas. Muchas madres solas con hijos a cargo, abuelos que están cobrando 600 pesos, están pagando 400 pesos de alquiler. Creemos que necesitamos ya, urgente, una emergencia habitacional. Necesitamos barrios sociales y barrios para la gente de clase media que ya no dan más con los altos alquileres. Y la lucha vamos a seguir. Así pasaba Roxana Pedraza, quien nos contaba sobre esta iniciativa. Se juntaron más de 3.000 firmas y el proyecto fue presentado en el Consejo Deliberante de Junín a principios del año 2011. Aún el proyecto no fue debatido. Vamos a escuchar ahora a otra madre de familia de nuestra ciudad donde detalla la necesidad de una vivienda propia. Ya está, basta de quedarnos en casa y renegar en casa. Levantémonos todos los que necesitamos casas. Queremos que se decrete la emergencia habitacional. Ya está, chicas, hombres, todos levantémonos juntos, los pobres podemos, que se decrete la emergencia habitacional. Esperemos que el intendente o el nos responda, el que sea. Que nos responda, necesitamos urgente, la gente más necesita cada vez más, se están haciendo casitas precarias. Si vos salís a los fines de Junín, ya hay muchas casitas precarias, gente que, muchos incendios, no sé si observaste, muchos incendios porque la gente se está haciendo un ranchito con cuatro chapas y no queremos eso, queremos que los chicos, nuestros hijos, vivan dignamente. Cada vez son más los asentamientos en nuestra ciudad y las familias con necesidad del techo propio. Para este 2011, el municipio destinó 200.000 pesos para vivienda de los 100 millones que tenía el presupuesto. También anunció la creación de un ente para dar solución a la problemática. Estamos pensando en crear un ente exclusivo para el manejo de tierras, para la gestión de créditos, para optimizar también algunas zonas de la ciudad, para equilibrar el mercado de alguna manera, porque vemos también que muchas veces se piden valores irracionales en zonas donde no hay un desarrollo inmobiliario todavía importante y sin embargo tienen los lotes valores extraordinarios, y también para facilitar el acceso al terreno, a la tierra, a mucha gente. Creemos que el municipio tiene que intervenir, que no podemos dejarlo pasar, que tenemos un rol importante para cumplir en ese sentido, y bueno, lo vamos a empezar a cumplir, pensamos en la creación de este ente y vamos a avanzar. Así lo contaba el intendente de la ciudad de Junín, Mario Meoni, en el mes de abril del corriente año. Hasta el momento, solo fue un anuncio y la necesidad de viviendas en Junín es cada vez mayor. Desde Junín, provincia de Buenos Aires, informaron para Farco Matías Canzoneta y Diego Celis de Radio AMSIPA.